19 horas, 26 minutos. 19 horas, 26 minutos. Cada vez mejor. Así suena el invierno. Lourdes FM 93.9. No dejes de subir el volumen. Eso que tanto te gusta, suena ahora. Silencio, que vamos a rodar. Atención, luz, cámara, acción.

Carnet Noir del mes de agosto 2020. O sea, el documento negro de aquellos que nos dejaron durante dicho mes. El día primero falleció Julio Diamante, director y guionista español de cine y televisión, así como también director de teatro, nacido en Cádiz el 27 de diciembre de 1930. Realizó 9 películas desde 1959, cuando debuta con Organillo, hasta 1975. Alejándose del cine hasta el año 2012, cuando retornó para realizar La Memoria Rebelde, con 82 años, y retirarse de la actividad. En 1955 fue militante antifranquista, siendo miembro del Partido Comunista, posteriormente colaborador de prestigiosas revistas de críticas cinematográficas, y durante 18 años fue director de la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmaceda. Fue galardonado en noviembre del 2003 con el premio Val del Omar de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Falleció en la ciudad de Madrid a los 89 años. El mismo día uno falleció también Khosrow Sinaí, director y guionista de cine y compositor iraní, nacido en Sari el 19 de enero de 1941. Sus obras se basaron en temas sociales. Falleció en Teherán a los 79 años por causa de coronavirus. El día 1 también falleció Wilford Brimley, que fue un actor estadounidense de cine y televisión que nació en Salt Lake City, en Utah, el 27 de septiembre de 1934. Antes de iniciarse como actor, trabajó como peón de campo, vaquero, herrero y guardaespalda del millonario empresario Howard Hughes. En 1999 le fue diagnosticado diabetes y se dedicó a trabajar para que tengan una mejor conciencia sobre esta enfermedad, siendo honrado en el año 2008 por la Asociación Americana de Diabetes. Llegó a filmar 43 películas desde 1968 hasta el 2009, entre ellas Síndrome de China, Brubaker, El Enigma de Otro Mundo de John Carpenter, Cocoon 1985 y su secuela 1988, Fachada con Tom Cruise, Rastros de un Guerrero y Desorden en la Casa Blanca. Para la televisión participó en 8 series, entre las que se destacan Los Walton 1974-77 y Nuestra Casa 1986-88 y en 2 miniseries, y actuó a su vez en 13 telefilmes, siendo uno de los más recordados La Última Carrera de Thompson con Robert Mitchum. Falleció por causa de una nefropatía en St. George, Utah, a los 65 años. El día 6 falleció María Bufano, que fue una actriz argentina de televisión y cine, nacida en 1943. Se inició en la televisión en 1970 con La Luna de Canela, del año 70 al 72, y luego Un Mundo de 20 asientos, de 1978 a 1979, siendo su último trabajo Vidas Robadas, del 2008. Y podemos recordarle su participación en Mi Nombre es Coraje, La Extraña Dama, Chiquititas, Ricos y Famosos, Floricienta y Casi Ángeles. Accedió al cine actuando en 9 películas, debutando en 1974 con Gente de Buenos Aires, y siguió con El Amor Infiel, 1974, luego El Gordo Catástrofe, 1977, y Fotógrafos de Señoras, 1978, ambas con Jorge Porcel. Borges para Millones y Los Médicos, 1978. La Carpa del Amor, 1979, El Grito de Selina, 1983, y su último trabajo fue Facundo, La Sombra del Tigre, 1995. En el año 2007, trabajó en la obra de radioteatro 0597 Da Ocupado, del autor y productor Alberto Migré, transmitido por Radio Continental. Estuvo casada con el actor argentino de origen español, Humberto Serrano. Falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 77 años esta actriz argentina, María Bufano. El día 8 falleció Chica Xavier, actriz brasileña de teatro, cine y televisión y productora teatral brasileña, nacida como Francisca Xavier Queiroz de Jesús en Salvador el 22 de enero de 1932. Conocida públicamente por sus trabajos en las telenovelas de Red Globo, actuó en el Teatro Nacional por más de 60 años, destacándose como una gran personalidad representante negra en la actividad teatral brasileña. Se casó en 1956 con el actor Clementino Quelé, que fue su primer y único novio, y se instalaron en Río de Janeiro. Tuvieron tres hijos. En 2013, Teresa Montero publicó su biografía, Chica Xavier, Madre de Brasil. Falleció en Río de Janeiro por causa de cáncer pulmonar a los 88 años. El día 9 falleció Franca Valeri, que fue una actriz italiana de cine y teatro, escritora y guionista, nacida como Alma Franca María Norsa en Milán el 31 de julio de 1920. Sobrevivió al holocausto nazi con su madre, que no era judía, gracias a una identificación falsa que la acreditaba como la hija legítima de un caballero de Pavia. Su padre y hermano lograron huir a Suiza. En 1950 cambió su apellido a Valéry como un homenaje al poeta francés Paul Valéry, y se inició en el cine en 1951 con Luces de Varieté, y hasta el año 2013 actuó en 48 películas, siendo su último trabajo Alberto el Grande en el año 2013. Muchos conocidos títulos tiene su carrera, entre ellos El Signo de Venus, 1955, El Moralista, 1959, Rocco y sus Hermanos, 1960, Leones al Sol, 1961, Los Motorizados, 1963, Los Maniáticos, 1964, En el Año del Señor, 1970, Muchas Gracias y Adiós, 1977, y Un Amor de Primera Clase, 1980. Fue distinguida como Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana y recibió la Medalla de Orden Italiana al Mérito de la Cultura y las Artes. Fue esposa del actor Vittorio Caprioli desde 1960 hasta 1974. Falleció en la ciudad de Roma a los 100 años. El día 11 falleció Trini López, músico, actor y cantante estadounidense, nacido en Dallas, Texas, el 15 de mayo de 1937, como Trinidad López, en el seno de una familia de escasos recursos. El cine contó con él en 12 del Patíbulo del año 1967 y Antonio en 1973. Trini López falleció en Palm Springs a los 83 años por causa de coronavirus. El día 12 falleció Mónica Miguel, actriz y directora de teatro, actriz de radionovelas y telenovelas, nacida en Tepic, Nayarit, el 13 de marzo de 1939, y accedió al cine en 1964, actuando hasta el año 2017 en 13 películas. Fue nominada con el premio Ariel de México en el año 2008. Ganó el premio TV y Novelas en 6 oportunidades sobre 8 nominaciones, y los premios Sol de Oro, Califa de Oro 2 veces y el Bravo, todos premios mexicanos, y ganó 3 premios ACE de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de Nueva York. Mónica Miguel, esta actriz y directora de teatro mexicana, falleció en Ciudad de México a los 81 años. El día 14 falleció Linda Mans, actriz estadounidense, nacida en Nueva York el 20 de agosto de 1961. Filmó 10 películas entre 1978 y 1999. Fue muy reconocida por su labor en Días del Cielo y Estirpe Indomable del año 1978, Las Pandillas del Bronx, 1979, Caído del Cielo, 1980, La Hija Rebelde, 1983, Gunmo y el Juego, 1997, siendo su último trabajo Booty Boy del año 1999. En la televisión participó en 3 series y en el telefilme El Tren de los Huérfanos del año 1979. Su padre hizo abandono del hogar cuando ella tenía 2 años y tuvo una infancia muy dura, según los asistentes sociales que le atendieron. Falleció a los 58 años a causa de una neumonía combinada con un cáncer de pulmón que padecía en la ciudad de Nueva York a los 58 años. El día 18 falleció Ben Cross, que fue un actor inglés de cine, teatro y televisión, nacido como Harry Bernard Cross el 16 de diciembre de 1947, conocido por su interpretación del atleta olímpico británico Harold Abrams en la película Carrozas de Fuego del año 1981. La primera aparición en la pantalla de Ben Cross se produjo en 1976, cuando en Deventer, Holanda, interpretó a Trooper Binns en la película Un puente demasiado lejos, de Joseph Levine, protagonizada por Dirk Bogarde, Sean Connery, Michael Caine y James Caan, entre otros. Y hasta el 2013 filmó 52 películas. Para la televisión actuó en 2 telefilmes, 2011 y 2014, y una miniserie en 1989. Falleció en la ciudad de Londres a los 72 años por causa de una enfermedad que padecía desde el año 2015. El 21 falleció Manuel Gallardo, actor de cine y televisión español, nacido el 3 de mayo de 1935 como Manuel Gallardo Lechet en Cardeña, Córdoba. El cine contó con él en 67 películas y para la televisión actuó en variados teleteatros y series de televisión. Falleció en la ciudad de Madrid a los 85 años. El día 26 falleció Joseph Joe Ruby, que fue un escritor de televisión, creador de dibujos animados y productor estadounidense, nacido en la ciudad de Los Ángeles, California, el 30 de marzo de 1933. Fue conocido por ser quien dio vida a los personajes de la serie Scooby-Doo, Josie y las Gatimelódicas y Haverhow. Junto con su buen amigo Ken Spear, fue cofundador de la productora Ruby Spear Producciones e intervino en la guerra de Corea con la Armada de los Estados Unidos. Falleció en Westlake Village, California, a los 88 años... este creador de Scooby-Doo, Joseph Ruby. El día 28 falleció Chadwick Aaron Boseman, que fue un actor de cine, televisión y teatro, guionista y dramaturgo de color estadounidense, nacido en Anderson, Carolina del Sur, el 29 de noviembre de 1976. Desde el año 2003 hasta el 2011 actuó en 14 series de televisión y desde el 2008 al 2019 actuó en 14 películas, dejando una pendiente por su fallecimiento acaecido en la ciudad de Los Ángeles a los 43 años de edad, muy joven, tras complicaciones con el cáncer de colon que padecía. Recibió 26 nominaciones a variados premios y ganó 6 de ellas como actor de cine y televisión. Ganó el premio BET en el año 2018 como mejor actor y en el 2019 por Star Wars, Guerra Infinita. En 2019 ganó los premios Choice Screen Actors, el NACP Image y el MTV por mejor actor y mejor héroe en el cine, Chadwick Aaron Boseman. El mismo día 28 falleció Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, en Ciudad Juárez. Había nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931. Conocido como Manuel Valdés y popularmente por el apodo de El Loco Valdés, fue un actor y humorista mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. Falleció en la Ciudad de México a los 89 años, afectado de cáncer de páncreas. El día 29 falleció Vladimir Alexeyevich Andreev, que fue un actor y guionista y director de escena ruso de amplia carrera en el cine de su país, nacido en Moscú el 27 de agosto de 1930. Falleció 2 días después de cumplir los 90 años en la ciudad de Moscú. Y el último fallecimiento del mes ocurre el día 31 y es Edgardo Nieva, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de marzo de 1951, que fue un actor de cine y teatro argentino. Nieva fue reconocido por interpretar al famoso boxeador José María Gatica en el filme de Leonardo Favio, Gatica el Mono, del año 1993, junto a Horacio Teicher, quien falleció en un accidente meses después del estreno de esta película, y Virginia Innocenti. También se lo recuerda en La Dama Regresa, filme de Jorge Polaco, lo que significó la vuelta al cine de Isabel Sarli. Su última aparición en el cine fue en Expediente Santizo, de Brian Maya. Participó, además, en numerosas obras de teatros. Los últimos años, Un tranvía llamado Deseo, La empresa Perdona, Un momento de locura, Orquesta de señoritas, La demolición. Con su papel de narcotraficante mexicano en El lobista, del año 2018, fue su vuelta a la televisión. Estaba casado con la actriz Silvana Espada desde el año 2013. Falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 69 años por causa de un cáncer que padecía desde hace tiempo atrás. Y este fue Le Carné Noir del mes de agosto 2020, despidiendo de esta manera a todos quienes, como dice el amigo Gayol, se fueron de gira eterna. Americano televisivo. Y ahora vamos a recordar la serie Maverick. Fue una serie de televisión estadounidense del género western producida por Warner Brothers, emitiéndose por primera vez el 22 de septiembre de 1957 y culminando el 22 de abril de 1962. Fue creada por Roy Huggins, fueron sus directores Leslie H. Martinson, Douglas Hayes, Richard L. Barr, Arthur Lubin, Leslie Goldwins, Irving J. Moore, John Ainsworth y Paul Landres, siendo sus guionistas Douglas Hayes, Howard Browne, Marion Hargrove, Cole Strapnell, Roy Huggins, Robert Vincent Reich, Don Tait, George F. Slavin, Leon Townsend. La fotografía les correspondió a Harold Stinn, Carl Berger, Raffo Gulsey, y compusieron la música David Butolf y Paul Francis Wester. Se filmaron 124 episodios de 50 minutos, en algunos de los cuales solo uno de los Maverick hacía su aparición y en otros participaban en conjunto. O sea, les repito, se filmaron 124 episodios de 50 minutos, en algunos de los cuales, solo en uno de Maverick hacía su aparición y en otros participaban en conjunto. La serie giraba en torno a una familia de tahúres y eran tres hermanos, Brett, Bart y Brent Maverick, interpretados por James Garner, Jack Kelly y Robert Colbert, respectivamente. Junto a ellos aparecía esporádicamente un primo británico, Beau, interpretado por Roger Moore. Brent Maverick solo se incluyó en el último año de la serie como un intento de reemplazar a Brett, puesto que Garrier abandonó la producción tras un conflicto con la Warner Brothers.

Martín teme que le dispare como lo prometió, pero la atrapa a la carrera y la monta sobre su silla diciéndole, vamos a casa. Y así la trae de regreso al rancho de Jorgensen, y Martín se reencuentra con Lori. Dentro de la larga serie de westerns filmados por John Ford a lo largo de su extensa carrera, Más corazón que odio se destaca por su excelencia técnica y estilística y de notable influencia posterior dentro del cine de acción y otros géneros. Las secuencias de acción como las rápidas persecuciones a caballo o los combates contra la tribu comanche del jefe indio Scar, que significa cicatriz, fueron consideradas revolucionarias en esa época por su buena imagen fotográfica y su dinámico montaje. Y además, esa sensación de ritmo es muy eficaz debido a la música de Mack Steiner y el logro de la banda de sonido. Por otro lado, tiene un logro muy especial por parte de John Ford, que es la voz en off cuando Lori lee la carta de Martín, y se demuestran las escenas de la misma contribuyendo a la fluidez del relato. Considerado uno de los westerns más influyentes de la historia del cine, fue rodado íntegramente en exteriores naturales en el Monumental Valley en Utah y Arizona, en el Mexican Hall de Utah y Bronson Canyon de la ciudad de Los Ángeles. Bronson Canyon de Los Ángeles. La película fue un éxito comercial desde su lanzamiento y se convirtió en una obra maestra y una de las películas más grandes e influyentes que se hayan hecho. El crítico Roger Ebert comentó acerca del personaje de Ethan Edwards, uno de los personajes más convincentes de todos los que John Ford y John Wayne hayan creado. Está ubicada entre las 100 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos del American Film Institute. El Instituto Británico del Filme la clasificó como la séptima mejor de todos los tiempos en base a una encuesta internacional, y la revista francesa Cahiers du Cinéma la ubicó en el número 10 de su lista de las 100 mejores películas. En 1989 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Filme. Se estrenó en la Argentina el 12 de septiembre de 1957 en los cines Metropolitan, Normandí y simultáneos de barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película de la dupla John Ford, John Wayne, titulada Más corazón que odio. Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema de esta, uno de los temas, de los varios temas que contiene la banda sonora de Más corazones que odio, compuesta por Mack Steiner. Vamos a escuchar uno de los temas que se titula ¿Qué hace vagar a un hombre?, que pertenece de hecho a Mack Steiner y tomado directamente de la banda de sonido de Más corazón que odio. Escuchen. What makes me wanna roam when I got so much love at home? What makes a man wonder? What makes a man wonder? Something to my brain. What makes a man wonder? What makes a man wonder? I know I love I'm still gone. Bueno, este fue uno de los temas que hemos elegido con Edgardo Galarza de esta película Más Corazón que Odio, de John Ford con John Wayne, titulado ¿Qué hace vagar a un hombre?, cuya música pertenece a Max Steiner y que fue cantado por Waylon Jennings, que ustedes acaban de escuchar, y tomado original de la banda de sonido de Más Corazón que Odio. Americano televisivo. Y ahora vamos a recordar la serie Call 45. Call 45 fue una serie estadounidense de tipo western, producida por la Warner Brothers, siendo su productor ejecutivo William T. Orr, y desarrollada por Roy Huggins, grabada en blanco y negro, con capítulos de 30 minutos, basada libremente en la película del año 1950 de la Warner Brothers y del mismo nombre, Call 45, que fue protagonizada por Randall Scott. La serie se emitió por primera vez por ABC el 18 de octubre de 1957 y tras su debut recibió una respetable aceptación, culminando su temporada el 27 de septiembre del año 1960. Fue protagonizada por Wade Preston, quien era Christopher Cole, un agente del gobierno encubierto que se presentaba como un vendedor ambulante de pistolas en el viejo oeste, que le sigue el rastro a los forajidos más buscados, y por ello el título de la serie Call 45. Le acompañaron Donald May y Kenneth MacDonald. La serie contó con 7 productores, varios directores y varios guionistas, siendo sus fotógrafos Ralph Woolsey, Carl Bergen y Warren Lynch. El montaje estuvo a cargo del editor James Moore. La música fue compuesta por Paul Santel y Bert Schaeffer, y los temas musicales compuestos por Matt David y Harry Livingston. El tema principal de apertura de Colt 45 fue compuesto por Hal Hopper con letra de Douglas Hayes y lo interpreta Afroman. Como en toda serie televisiva participaban estrellas invitadas y entre ellas figuraron Charles Bronson, Dan Blocker, Robert Conrad, Angie Dickinson, Stacy Keach y Adam West, entre otros. También aparecieron ficticios personajes históricos reales como Edwin Booth, hermano de John Wilkes Booth, el asesino del presidente Abraham Lincoln, Billy the Kid, Sam Bass, Lew Wallace, Buffalo Bill Cody y el juez Roy Vehan, Ned Buntline y Calamity James. Varios protagonistas de la serie ocasionalmente realizaron episodios cruzados en alguna de las otras seriales de la Warner Brothers, caso del episodio Halley's Hunter de Maverick, en el que Bart Maverick encuentra la cartera de ventas de Christopher Cole, abandonada en una habitación y cubierta de polvo, ya que la serie había sido cancelada la temporada anterior. En la segunda temporada, los problemas detrás de escenas provocaron un descenso en la audiencia. Después de que la estrella de la serie, Wade Preston, en 1958 dejó la misma debido a que se encontraba insatisfecho con las condiciones de trabajo, ya que había que hacer acrobacias que requerían un trucaje y además estaba descontento con el bajo presupuesto del programa. Debido a la partida de Preston, los productores se vieron obligados a repetir episodios, juntos con algunos episodios nuevos para completar la segunda temporada, 1958-1959. También hubo problemas con los patrocinadores, que se fueron cambiando en varias oportunidades, y el autor Anvil H. Merrill dispuso que Donald May asumiera el papel principal como el primo de Christopher Cole, sin explicar en la historia qué pasó con Christopher. Una vez que Preston abandonó la serie, Warner Brothers evitó que obtuviera otros trabajos de actuación. Finalmente, regresó a la serie, pero pasó a ser coprotagonista de Donald May. Por ello, y todo inentendible, las calificaciones disminuyeron y ABC canceló la serie en 1960, y su episodio final fue emitido el 27 de septiembre de 1960. Vamos a escuchar ahora el tema de presentación de la serie, Colt 45, cantado por Afroman. Escuchen. A man among the best, the fastest gun or man alive. A lightning bolt when he drew that Colt 45. He carried a message of iron and order into a wicked land with a full single action. There was a man among the best, the fastest gun or man alive. A lightning bolt when he drew that Colt 45. He carried a message of iron and order into a wicked land with a whole single action army order blazing from either hand. There was the right. There was the wrong. The gun was quick, the man was strong, and peace was made when they'd arrived. A lightning bolt when he drew that Colt 45. He carried the message of law and of order into a wicked land with a full single action army and honor blazing from either hand. 45. There was a gun that won the West. There was

reparación de computadoras y tableros de automóviles, reparación de radios VHF, agente oficial de etiqueteras Digitax, taller de electrónica de Juan Ramón Palou, está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:30. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1164 de este primer viernes de septiembre 2020 por FM Lourdes, la radio de la gente. Bueno, muchas gracias a todos los que se... a todos los oyentes que se han comunicado conmigo a través del correo electrónico de Encuentro Cinematográfico, que por supuesto he abierto en otra computadora de un amigo y a su vez también en la de mi nieto Dieguito, porque aún no puedo contar con la computadora, como les comenté el viernes pasado, que se había descompensado la misma, le dio un ataque cardíaco, como quien dice, no se puede ingresar al disco. Bueno, así que me las voy rebuscando y sacando de alguna manera el programa. Como tampoco puedo contar con la impresora, conté con la colaboración del doctor, el abogado Luis Sánchez, que fue quien me imprimió parte del programa para esta noche. O sea que hay colaboradores especiales en esta oportunidad por razones de fuerza mayor, ¿no? Entre los variados mensajes a los que agradezco muchísimo, les envío a todos un gran saludo, pero en especial quiero saludar a Claudio Moraes en Curitiba, Brasil, que me envió un mensaje muy bonito, que está muy entusiasmado no solo con Encuentro Cinematográfico sino con FM Lourdes, y que estuvo escuchando el programa de tangos de nuestro mediodía y estaba contento porque escuchó la promoción de Encuentro Cinematográfico dentro de las pausas comerciales. Así que, Claudio, muchas gracias por el escrito, un gran abrazo y cuídese mucho allí, especialmente igual que nosotros aquí, que estamos luchando contra este coronavirus. Claudio Morada está en Curitiba, Brasil. Bueno, y quiero dar la bienvenida a dos nuevos suscritos en el YouTube de Encuentro Cinematográfico, Braulio Rodríguez y Tito Yacaré Aguirre. Bienvenidos, Tito Yacaré Aguirre. Bienvenidos al YouTube de Encuentro Cinematográfico y espero que lo disfruten plenamente. Y bueno, también, por supuesto, vaya mi saludo a todos los oyentes de Concordia, y que no son pocos, que siguen Encuentro Cinematográfico todos los viernes. Y ahora sí, con Edgardo Galarza vamos a iniciar un nuevo ciclo que estaba prometido especialmente para Santiago Slavi, que está allá, un argentino, un amigo que estuvo aquí en Concordia en nuestro programa, en este estudio número uno de FM Lourdes, y que está en Praga, República Checa. Y él me dijo, ¿por qué no hablar un poco del Western Spaghetti? Y así es, para Santiago Slavi y para todos mis oyentes, por supuesto, nos iniciamos con el Western Spaghetti de esta manera. We'll be right back. editorial del Western Spaghetti. En 1964 comenzó la fiebre del Western Spaghetti en Italia. Después de irse apagando suavemente la etapa de los filmes épicos que había comenzado en 1958, y luego en 1965 se inicia otra tendencia hacia los filmes de espionaje con variados agentes secretos y títulos que emulaban al ya consagrado James Bond, aunque no decayeron del todo los filmes épicos y continuaron historias de Hércules, Machiste, Sansón, Goliat, Ursus, etc., hasta mediados de 1965. El Western Spaghetti debe su nombre al hecho de que la mayoría de ellos fueron dirigidos y producidos por Italia, siendo un género muy exitoso, por lo que llegaron las variadas coproducciones con España y Alemania, y eventualmente con Francia y Suiza en menor escala. Y fue la nueva meca cinematográfica de oro para actores estadounidenses que lograron fama gracias al Western Spaghetti, como Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Richard Harrison, Frank Wolfe y Eli Wallace, entre otros, así como los ya afamados que accedieron a la gran tentación, como Henry Fonda, Jack Palance, Telly Savalas, James Coburn, Jason Robards, Charles Bronson, Guy Madison, Rod Steiger y Jules Briner. Y surgieron actores tales como Giuliano Gemma, con sus seudónimos Ringo Good y Montgomery Good, uno de los más grandes exponentes italianos de este género, cuyo primer western, Un dólar marcado, fue el primero en estrenarse en nuestro país, y como resultó de fuerte impacto en nuestro público siendo taquillero, creó tras de sí la avalancha del western spaghetti en las pantallas argentinas. Otros actores italianos que se destacaron en este género fueron Franco Nero, Luigi Pistilli, Robert Hundari, Anthony Stiffin, Livio Lorenzon, Gianni Garco, Sal Borghese, Franco Ressel, Riccardo Garrone, Mario Girotti, Tomás Milian y George Eastman, así como los españoles Fernando Sancho, que fue el más grande exponente que actuó en varios, al igual que Aldo Sambrel. Y además, entre todos los españoles que accedieron al Western Spaghetti, se destacaron Fran Braña, José Canalejas, Roberto Camardiel, Antonio Casas, Eduardo Fajardo, Tito García, Mario Brega, Gustavo Rojo, Dan Martin, José Bódalo, Manuel Zarzo y nuestros compatriotas Jorge Rigó y Jorge Hilton, y también el gran Fernando Rey, entre otros. Y por otro lado, los alemanes Mario Adorf, William Berger, Klaus Kinski y Lex Barker, y el francés Pierre Reiss, intérprete de Winnetou en cuatro películas junto a el ex Tarzán Lex Barker, por nombrar algunos, porque hay muchos más actores. También muchos directores se consagraron con este género, siendo altos exponentes Sergio Leone, con su especial trilogía del dólar, como se dio en llamar a sus westerns Por un puñado de dólares, Por un puñado de dólares, adaptación de una película japonesa de samuráis llamado Yojimbo de Akira Kurosawa del año 1961, Por unos dólares más y Lo bueno, lo malo y lo feo. Y luego Sergio Corbucci, Lucio Fulci, Enzo Castellari, Tonino Valeri, Duccio Tesari, Sergio Solima, Umberto Lenzi, Mario Bava, Enzo Barboni y nuestros compatriotas León Klimovsky y Tullio De Micheli. El Western Spaghetti se caracterizó por una estética estilizada y sucia, por sus variados personajes, aparentemente carentes de moral, rudos y duros por sus altas dosis de violencia, y el carácter turbio y engañoso de sus personajes principales. Y se considera la película estadounidense Veracruz del año 1954 de Robert Aldrich con Gary Cooper, Burt Lancaster, César Romero y Charles Bronson como una de las precursoras de este subgénero europeo que se le ocurrió a los italianos, como también hubo western estadounidenses que absorbieron esta característica, como Cien Rifles con Jim Brown, Burt Reynolds, Fernando Lamas y Raquel Welch. Y no faltaron los western comedia como Me Llaman Trinity, Me Siguen Llamando Trinity, Dales Más Duros Trinities y Ahora Mi Nombre Es Nadie, interpretados por Terence Hill, seudónimo de Mario Girotti, y su amigo Carlo Perdersoli, que con el seudónimo de Bud Spencer, alias Bambino, actuó en otro western comedia, El Amigo de Trinity Va al Oeste. Otra característica de los western spaghetti era el escaso presupuesto con el que se rodaban la mayoría de ellos. No obstante, hay que resaltar el aceptable nivel artístico que alcanzaron muchos de ellos pese a la limitación económica, como también el bajo nivel argumental y artístico de otros. Una fórmula para ahorrar gastos fue la de reutilizar los decorados para rodar distintas películas. Y a ello se le sumaba el hecho de que la mayoría fueron coproducciones entre Italia y España, y ocasionalmente se anexaban otros países europeos como Alemania, Suiza o Francia. La mayor parte de los exteriores se filmaban en España, que contaba con lugares especiales como Camino de la Rellana y Sierra de Alhamilla en Almería, Manzanares del Rey y Burgos. En estos tres lugares se rodó Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Otros lugares fueron Segovia, Sierra Nevada, La Pedriza de Manzanares, Carazo y Cuenca. El término spaghetti fue utilizado por los críticos para menospreciar el género. No obstante, algunas de estas películas fueron tratadas con respeto, especialmente la trilogía del director italiano Sergio Leone, Un Dólar Marcado y Django con Franco Nero, aparte de otros de muy buena factura. Para varios críticos de cine, el spaghetti western cambió la forma de hacer cine. Hasta ese momento, la música, salvo excepciones, estaba limitada a la comprensión de los artistas musicales, y el gran compositor italiano Ennio Morricone, fallecido el pasado 6 de julio, fue quien con sus bandas sonoras para este género popularizó el nuevo estilo de música western, que influyó en otros compositores italianos que también se destacaron con esta corriente cinematográfica, tales como Riz Ortolani, Armando Trovaglioli, Nico Fidenco, Nora Orlandi, Bruno Nicolai, Stelvio Ciprani, Carlos Sabina, Piero Piccioni, Gianni Ferrio, Francesco De Masi y nuestro compatriota Luis Bagalov. Como destacada fue la música de los hermanos Guido y Mauricio De Angelis en los western comedias de Terence Hill y Bud Spencer. Vamos a hacer una pausita vamos a hacer una pausita musical en este historial del western spaghetti para escuchar un tema. Y va a ser un tema del gran Ennio Morricone, porque él fue el promotor de este nuevo estilo de música, como les comenté, para el western. Y lo vamos a extraer a este tema de la película Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, que tiene una música sensacional. Y vamos a escuchar el tema Adiós Coronel, de dicha película, compuesto por Ennio Morricone, que va a interpretar para ustedes la Orquesta de las Praderas. Acabamos de escuchar el tema de la película Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, Adiós Coronel, compuesto por Ennio Morricone, por la Orquesta de las Praderas, música que fue el gran cambio que dio Ennio Morricone al western spaghetti, en el sentido de que ello también hizo variar la música en los western americanos futuramente. Luego de esta etapa del western spaghetti, a partir de este momento, la banda sonora original se convirtió en un elemento clave para dar fuerza a las escenas de acción, sirviendo de vehículo para convertir escenas aisladas en momentos de clímax de una película. Utilizándose la trompeta y otros instrumentos que le dieron esa característica muy especial a las bandas sonoras de estos western spaghettis. Voy a recordarles varios títulos de la avalancha de western spaghetti en nuestras pantallas argentinas que se dieron en las carteleras de los variados cines de la ciudad de Buenos Aires, como así también llegaron a nuestra ciudad de Concordia en el cine Gran Odeón. En 1966, un dólar marcado por un puñado de dólares. Vivo para tu muerte, Winnetou el guerrero. Mi revólver es la ley. Django dispara primero, soy Trinidad, por el gusto de matar. Pistoleros de Río Grande, pocos dólares por Django, Minnesota Clay. Django dispara primero, soy Trinidad, el hijo del pistolero y el último pistolero. En 1957 llegaron Django, A la sombra de un col, Una pistola para Ringo, Adiós gringo, $7 al rojo, El tejano temerario, Comanche águila negra, Desafío a los pistoleros, Una vez antes de morir, $100,000 por su captura, Los despiadados, Por unos dólares más, El hombre que mató a Billy the Kid, La muerte se paga con dólares, Yankee, El hombre que vino a matar, Gringo, arroja tu fusil, El último pistolero, La última lucha del Apache, Winnetou, el último Apache, y Arizona Call. 21 Western Spaghetti en total se estrenaron en 1967 en la Argentina. Durante el año 1968 llegaron Lo bueno, lo malo y lo feo, Buscado vivo o muerto, Gringo salvaje, La marca del vengador, Besos y balas, La muerte viaja a caballo, $5,000 al as, Los cuatro inexorables, Días de ira, Viva gringo, Django no perdona, La sentencia del fugitivo, Los tres implacables, Ringo no perdona, $1 entre los dientes, Cuando vuelan las balas, Dios perdona, yo no, El navajo, Viva Django, Odio por odio, Si disparas te mato, 7 pistolas para los McGregor y 7 mujeres para los McGregor. Y de 1969 a 1975, ya un poco más espaciados, llegaron los siguientes westerns a la Argentina. Pecos llega, reza y muere, $1 por los muertos, La venganza de Django, Dispara gringo, dispara, Los cuervos cavarán tu fosa, Pistolero profesional, Viva la muerte tuya, El hombre, el orgullo y la venganza, Vamos a matar compañeros, Vamos a matar con Django, Que Oma, el sordo Smith y su amigo el Orejas, con Franco Nero y Anthony Quinn, Me llaman Chipo la Col, Te Pepa viva la revolución, Póker con pistolas, Soy Sartana tu enterrador, Si te encuentras con Sartana reza por tu muerte, Garringo, Los cuatro de la Ave María, Gringo prepara tu col, Que el diablo te perdone, Dios perdona, yo no, Abre tu fosa amigo, llegó Sabata, Ringo, una Biblia y una pistola, Dios los cría y Ringo los mata, Vivo Ringo y el precio del poder, Al infierno gringo, Reverendo Col. Les he mencionado unos 60 títulos de los cerca de 200 western spaghettis que se calcula se filmaron en 10 años. Comenzando a declinar estas producciones en Europa a partir de 1973, porque ya venían agotándose las ideas, a veces repetitivas, resultando muchos de ellos bastante obsoletos, comenzando una nueva etapa de géneros de los cuales algunos venían jugando paralelamente al western spaghetti, como los filmes de espionaje y de carácter bélico, pasándose al carácter policial y filmes de denuncia político-judiciales, con otros actores, y entre ellos se destacó Franco Nero. Así, con este vistazo de lo que fue esta revolucionaria época del western spaghetti, de aquí en más les comentaré los títulos más destacados y sus lugares de filmación, como lo vengo haciendo con el western americano. Y esto fue hoy el inicio con

presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Y nuestro recuerdo comienza el primero de septiembre con el actor norteamericano Dean Jones, que con 84 años nos dejó en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. También ese día se recordó al actor alemán John Gottfried, que con 72 años falleció en el 2014, su sexto aniversario. Y también de Murray Hamilton, que con 63 años falleció en 1986, que era el alcalde del lugar donde en las playas apareció el tiburón de Steven Spielberg. También el primero se recordó al actor argentino Juan José Míguez, que con 70 años falleció en el 1995. A Tommy Morrison, que con 44 años falleció en el 2013, el sobrino nieto de John Wayne. Muy joven falleció este actor. También el primero se recordó a Don Pelele, Francisco Pablo Quiroga, actor argentino que con 68 años falleció en 1991, y a John Polito, actor norteamericano que con 65 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y por último, el día primero también recordamos a Elena Barsi, 87 años, actriz italiana que falleció en el 2014. Pasamos al día 2 para recordar al actor, a la actriz francesa Valérie Benguigui, 47 años, falleció en el 2013. También el día 2 recordamos a Troy Donahue, que con 65 años falleció en el 2001. Al director Carl Siodmak y guionista también de cine norteamericano, 98 años, falleció en el 2000. Pasamos al día 3, único día, para recordar a Bárbara O'Neill, 70 años, falleció en 1980. El día 4, recordamos a Irene Dunne, 91 años, falleció en 1990. También a Jean Sever, que con 40 años falleció en 1979. Nuestro compatriota Fernando Ciro, 75 años, falleció en el 2006. Joan Rivers, 81 años, perdón, actriz norteamericana, falleció en el 2014. Tom Trium, actor norteamericano, 64 años, falleció en 1991. Pasamos al día 5. Mañana vamos a recordar a Carlos Borcosque, director argentino, nacido en Chile, 71 años, falleció en 1965. A Herb Robe, actor alemán que compuso a Goldfinger contra J. Bond, 72 años, falleció en 1988. Hugo Bryan, actor norteamericano, 91 años, falleció en el 2016. Alan Steele, actor italiano, 79 años, falleció en el 2015, cultor de filmes épicos y espaguetis. Mireya Vélez, actriz y directora chilena, 98 años, falleció en el 2013. Y pasamos al domingo 6 para recordar ese día a Lucas Demare, director argentino que con 71 años falleció en 1981. Al director japonés, el gran Akira Kurosawa, que con 88 años falleció en 1978 en Tokio. Martin Milner, actor norteamericano, 83 años, que falleció en el 2015. Y el último recuerdo del domingo será para Burt Reynolds, el destacado actor norteamericano, que con 82 años falleció en el año 2018, cumpliéndose así su segundo aniversario el próximo domingo. Y esto fue la semana del 1 al 6 de septiembre, para recordar a todos los mencionados que nos deleitaron oportunamente y que hoy ya no están. Presentamos Cine para ver en casa, con los comentarios especiales de nuevas ediciones en DVD y Blu-ray que presenta exclusivamente Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-7132. Y hoy tenemos 5 DVD 5 para ver este fin de semana, de 4 nuevas películas recibidas desde que reabrió sus puertas Video Club Amigo, y una anterior destacada que realmente me atrapó y me gustó muchísimo. Polaroid, Muerte Instantánea. Es una coproducción estadounidense con Noruega y Canadá, del año 2017, de 88 minutos de suspenso y horror, dirigida por Lars Kleber, con un elenco que integraron Catherine Prescott, Tyler Young, Keenan Traxey y Samantha Logan, entre otros. La historia sigue a una chica solitaria, estudiante de secundaria y amante de la fotografía, a quien un amigo, dueño de un negocio de antigüedades, le obsequia una antigua cámara Polaroid de los años 70, de esas que saca la foto y se imprime automáticamente. Y encantada con la misma, descubre que cada vez que toma una fotografía, a una persona le ocurrirá siempre un final trágico, y deberá luchar con la ayuda de otro estudiante para tratar de eliminar una maldición que existe tras la cámara Polaroid. Especial para los que gustan este tipo de películas. Y muy buena película. Frontera Peligrosa, estreno de Video Club Amigo, producción estadounidense 2020, dirigida por Rod Lurie, que es de un género bélico histórico. El Señor de los Anillos, Milo Gibson, el hijo de Mel Gibson, y otros. Basada en hechos reales, relata las vivencias de 53 soldados estadounidenses y dos asesores militares letones que lucharon contra una fuerza de 400 insurgentes en el noreste de Afganistán durante la Operación Libertad Duradera, acantonados en un cuartel ubicado entre tres montañas escarpadas a solo 14 millas de la frontera con Pakistán, en el cual eran el blanco perfecto para los rebeldes desde la cima de las montañas, y se originan muchas batallas con nefastos resultados. Buena a muy buena película. Caminando con el Diablo, producción estadounidense con Colombia 2020, género thriller, narcotráfico. 100 minutos de duración, dirigida y guionizada por Jason Cabell, Elenco: Nicolas Cage, Lawrence Fishburne, Barry Pepper, Peter Facinelli y otros. Cuando un cargamento de cocaína es secuestrado, el empresario conocido como el jefe, interpretado por Barry Pepper, envía a sus dos hombres de confianza, el cocinero, Nicolas Cage, y el hombre, Lawrence Fishburne, para que su viaje de vigilar la cadena de suministro de la droga y su recorrido, ya que la misma parte desde Colombia hacia Canadá, pasando por los Estados Unidos, siendo su costo inicial de $1,400 el kilo, y en destino cuesta $34,000 el kilo, por lo que se juegan todo tipo de situaciones extremas en esta muy buena película Caminando con el Diablo. Herencia, peliculón. Producción estadounidense 2020, es un thriller de suspenso y misterio de 111 minutos de duración, dirigida por Baum Stein, con un elenco integrado por Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chase Cranford y Patrick Warburton. En el año 2008, Archer Monroe, personaje de Patrick Warburton, el patriarca de una familia política rica y poderosa de la ciudad de Nueva York, fallece repentinamente. El abogado de Monroe, luego del sepelio, leerá el testamento a su esposa, el hijo que es político y su hija que es fiscal del distrito de Manhattan. La hija tendrá una sorpresa inesperada con su herencia, especial para los que gustan de estos thrillers de misterio y horror. Un tema urticante para una muy buena película, Herencia. Y por último, La Vieja Guardia. Producción estadounidense 2020, una película de aventuras, acción y misterio de 125 minutos de duración, dirigida por Gina Prince-Bythewood, con un elenco que integran la sudafricana Charlize Theron, junto a Kiki Layne, Chiwetel Ejiofor, el actor de color norteamericano muy conocido y que vimos en muchas películas, Matías Schoenaerts, Luca Marinelli y Marwan Kenzari, entre otros. Son guerreros centenarios con habilidades curativas regenerativas que usan su vasta experiencia para ayudar a las personas. De hecho, que con los que le dije, supondrán que son inmortales. Rompiendo su regla de trabajar para las mismas personas dos veces, son contratados por el ex agente de la CIA, que interpreta Chiwetel Ejiofor, para rescatar a un grupo de niños que han sido secuestrados en Sudán del Sur. Se vivirán violentas historias, de violentas acciones, con balaceras infernales a través del relato de en diferentes lugares donde actúan estos inmortales, a quienes se agrega una sargento del ejército norteamericano que reclutan oportunamente porque descubren que también es una inmortal y será el nuevo elemento de este quinteto de agentes inmortales trabajando para la humanidad. Sinceramente, es sorprendente esta película, igual que Herencia. Me encantó y es una muy buena película, La Vieja Guardia. Y así tenemos 5 DVD, 5 para este fin de semana y ver cine en casa con Polaroid, Muerte Instantánea, una película del año 2017 de suspenso y horror, muy buena película. Frontera Peligrosa, del año 2020, estreno en Videoclub Amigo, buena, muy buena película con el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood. Caminando con el Diablo, producción entre Estados Unidos y Colombia 2020 con Nicolas Cage y Lawrence Fishburne, también muy buena película. Herencia, sorprendente relato de thriller y suspenso con misterio, producción estadounidense 2020, muy buena película. Y La vieja guardia, producción estadounidense 2020 de aventura, acción y misterio, también otra muy buena película. Y esto fue Cine para Ver en Casa, presentado exclusivamente por Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-7132. Bueno, y ahora vamos a escuchar nuestro último temita musical de esta noche 1164. Y como venimos con temas del oeste a través de las series televisivas y de Más corazón que odio, y tema de Western Spaghetti con Adiós Coronel, de Lo bueno, lo malo y lo feo, vamos a seguir en el oeste americano con la película Los Aventureros del Oeste, cuya música fue compuesta por John Cameron, y la Orquesta de las Praderas nos va a interpretar con un ritmo sensacional el tema Los Aventureros del Oeste. Talentosos, insoportables de Hollywood. Son estrellas consagradas, pero cuando se apaga la cámara no saben cómo manejar sus egos.

sí, los cumpleaños felices de todos los actores y actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que comenzaron a cumplir años desde el lunes, desde el martes primero de septiembre hasta este domingo 6. Y ellos son: el primero cumplió años el actor norteamericano Don Struth, nacido en 1945, y la actriz norteamericana Lily Tomlin, nacida en 1939. El día 2 cumplió años el actor Mark Harmon, nacido en 1951, la actriz mexicana Salma Hayek, nacida en 1966, y el actor Keanu Reeves, norteamericano, nacido en 1964. El día 3 cumplieron años Tom Adams, actor inglés, nacido en 1938. Tom Adams, actor inglés, nacido en 1938. Drena De Niro, la hija de Robert De Niro, nacida en 1967. Costas Mandylor, actor canadiense, nacido en 1965. Macha Merrill, actriz francesa, nacida en 1942. Irene Papas, la actriz griega, directora de una academia de teatro, nacida en 1926. Charlie Sheen, el hijo de Martin Sheen, norteamericano, nacido en 1965. Y Scott Wilson, actor norteamericano, nacido en 1940. En el día de hoy están cumpliendo Wes Bentley, actor norteamericano nacido en 1978, Mix Gaynor, actriz norteamericana nacida en 1931, retirada del cine, Judy Debay, actriz inglesa nacida en 1951, Beyoncé Knowles, modelo y actriz norteamericana nacida en 1981, Damon Wayans, actor de color norteamericano, también director de cine, nacido en 1960. Paddy Considine, actor norteamericano, nacido en 1954. William Devane, ya cumple mañana, actor norteamericano, nacido en 1940. Como mañana cumple también Michael Keaton, norteamericano, nacido en 1951, George Lazenby, australiano, nacido en 1939, que hizo un único personaje de James Bond en Al Servicio Secreto de Su Majestad, Gustavo Rojo, actor español, nacido en 1923, y Raquel Welch, actriz norteamericana, nacida en Bolivia en 1942. Pasamos al domingo 6, último día de esta semana de cumpleaños, para festejar el cumpleaños de la actriz inglesa Idris Elba, del actor inglés Idris Elba. También el día 6 cumpleaños el actor George Chakiris, canadiense, nacido en 1934, que hace tiempo que no lo veo, posiblemente esté retirado del cine. También la actriz inglesa Naomi Harris, de color, nacida en 1976. Toby Jones, actor inglés, nacido en 1967. Susie Kerr, actriz norteamericana, nacida en 1944. James Lowe, actor hongkoniano que reside en los Estados Unidos, nacido en 1952. Y Rosie Perez, de ascendencia latina, nacida en la ciudad de Nueva York, en 1964. Y estos son los cumpleaños de esta corta semana, porque el lunes finalizó agosto, que desde el primero al 6 cumplieron, cumplen hoy y cumplirán años. Y como es costumbre, les decimos con Egardo Galarza que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de este encuentro cinematográfico del primer viernes de septiembre, programa número 1164, que fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Restaurant Americano, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Veterinaria Pluto, La Casa de las Mascotas, de Roque San Peña 173, que hacen posible que todos los viernes esté en vuestros receptores o a través de www.fmlurdesconcordia.com.ar en sus hogares, Encuentro Cinematográfico. Les recuerdo, antes de dar cierre a esta edición 1164, que mañana, desde las 9 a las 13 horas, Edgardo Galarza conduce su programa Lo que resta del día. De manera que escuchen a Edgardo en la mañana de los sábados de FM Lourdes. Y también durante las tardes de FM Lourdes, de lunes a viernes, conduce su programa Mientras pasa el tiempo, de 15:30 a 19 horas. Y esto ha sido todo por esta noche 1164. Espero que la hayan disfrutado plenamente. Solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico, quedándose en casa y con su videoclub preferido. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico.